A manera de entrada, pienso que todo creador tiene una obligación primordial para con los demás, ser auténtico o propender a ello. Mi carta de presentación, por eso, es la poesía misma, dicha tal cual la vivo y la siento. Los poemas que aquí se incluyen corresponden a los libros, cantares y las pruebas de la suerte. Ojos que ven la verdad, den gracias porque son ojos que ven en la oscuridad. Nacer empieza por ser chispa que tiene que arder. El canto tiene que estar en cada boca cantando la eternidad de cantar. No me gusta el agua quieta, ni los besos que no queman, ni la flor en la maceta. Un día habrá de llegar en que seremos de veras lo mismo que al empezar, antes de ninguna era. Medir la fe y la verdad, y la estatura de al lado sin conocer la mitad, dar un paso de ahogado. Nadie está solo ni tiene maldita su propia esencia. El hombre sabe en qué viene, él mismo elige la ciencia. Nada como la señal de la cabeza y la frente, esa que nunca hace mal, que está alerta, que no miente. Querer la inmortalidad o procurarse la historia cuando falta inmensidad es no conocer la gloria. Juntos sabremos de estar, juntos de pie ver el cielo, mirarnos de par en par, sabernos de vuelo en vuelo. Una copa y una cama, y media luz al que llama. Verdad, verdad verdadera, hacer un alto en la voz y continuar la carrera. Siempre conviene guiarse con la primera impresión. Los golpes que nunca fallan son los que da la intuición. Cada vez que alguien te diga cómo saber, cómo hallarse, cada vez que alguien perciba la forma de acomodarse, perdona que yo te diga que es bueno saber callarse. La vida tiene sus vueltas como el molino, la rueda. Al final siempre nos suelta, al final nunca se queda. Caminar no está en el paso, ni correr en la carrera. Cada cosa está en su caso, cada esperar en su espera. Perder el tiempo es perder lo que pudo suceder. El cuerpo tiene un lugar y el corazón una seña. Con el primero hay que andar, con el segundo se sueña. Nunca digas lo que sabes, sino en momento oportuno. La verdad tan solo cabe cuando no estorba a ninguno. Dicen que jugarse entero es ganar en la partida. Nadie pensó en lo primero. Darse es quedar en la vida. siempre la tierra que atrapa, que no te deja salida. Muerto nadie se le escapa, vivo te quita la vida. Aprendí, y de qué manera, que los vientos, vientos son, soplan de adentro hacia afuera. La tierra que se vacía y el poema convertido a la poesía.